Radio de la Azotea le tiene rabia al silencio. En las próximas dos horas abrimos los sentidos al arte que dice, que interpela, música, letras, danza, artes plásticas, arte y política, filosofía, personajes de la cultura de nuestra América. Personajes de la cultura de nuestra América. Conduce Sebastián Echar. Que no se quede callado quien quiera vivir feliz. Rabia al silencio. Bienvenidos, bienvenidas a Rabia al silencio. ¿Dónde te traeré, hijo, que vendrás? ¿Dónde alcanzarás la felicidad? ¿Cómo mantener la calma si al fin me desespera tu destino y me asusta tu camino? ¿Cómo te daré el coraje aquel que una abuela un día me enseñó a tener? Cada amanecer será para mí el desafío de mostrarte que la vida es desafiante. Hijo, que traerás todas las preguntas a mi vida. No he de responder jamás, queda todo por hacer a tu lado. Vive sin pensar cómo hemos hecho nuestro tiempo. Pero nunca dejes de sentir, esa es la única enseñanza y es la primera esperanza. Esta canción de Paula Ferré, A mi hijo, tiene que ver con la realización de Mujer Trova 2015. Mañana, como así también el jueves, el viernes y el sábado, se estará desarrollando este encuentro, encuentro de mujeres trovadoras en Buenos Aires. Pero no solamente reúne, como es el caso de Paula Ferré, a trovadoras de ese lugar, sino también de todo el país. Como invitadas también de Chile y de Cuba. Se encuentran para fortalecer los lazos, para reconocerse en la labor que desarrollan sobre la canción social de nuestra América. Son tres conciertos con entradas libre y gratuita, por orden de llegada con capacidad limitada, que se dan en Buenos Aires. Mañana a las 19 será en el Salón Parodi del Congreso de la Nación, en Avenida Rivadavia 1864, primer piso, de la ciudad de Buenos Aires. Allí estas cantoras que sacan desde la profundidad las letras, las músicas que escriben, que van marcando una tendencia con la manera de hacer y con sus particularidades regionales, estarán encontrándose. Más de 20 mujeres de todo el país, compositoras, intérpretes en estos tres conciertos. El viernes y el sábado se trasladará a la ciudad de Morón, en donde en el Teatro Municipal de esa localidad se encontrarán para continuar desarrollando este camino de la mujer trovadora en Argentina. Estarán presentando el cancionero de Mujer Trova, que son 65 canciones con acordes que reúne el material de los tres primeros años de este proyecto, acompañadas por 20 artistas plásticas que brindaron su obra para ilustrar esta recopilación, con un disco de obsequio que contiene 65 temas en MP3. Algunas de las mujeres que pondrán su voz en este encuentro Mujer Trova, que es el tema de comienzo de Rabia al Silencio de hoy, son ellas: Sara Mamani de Salta, Carla Giannini de Chile en Buenos Aires, Silvia Sapsuk de La Pampa, Dafne Usorach de Rosario, a muchas de ellas las conozco y son extraordinarias artistas. Manuela Argüello de Buenos Aires, de Neuquén, Anaí Rayen Mariluán, de Buenos Aires, Nelly Saporiti, de Mendoza, la excelente cantora Daniela Trovati, de La Plata, Laura Bahamonte, nuestra querida Alejandra Rabinovich de Buenos Aires, que es tía de Pablo Rabinovich, músico de Mar del Plata, que muchos conocen, Eugenia Moore de Jujuy, Pilmaiken Mlicota de Rosario, Giselle Buje de Chubut, Daniela Enríquez de Santiago del Estero. Fíjense, ¿no? Todo el país representado en este encuentro Mujer Trova. Cecilia Moya de Misiones, Daniela Tomé de Mar del Plata, Vanina Fernández de Mendoza, Carolina Wagnerman de Buenos Aires, también como invitada especial Aurora de los Andes Feliú, que es la hija de Vicente Feliú, y Cecilia Concha Laborde de Chile. Y por supuesto, quien está en este encuentro es organizadora, una de las organizadoras, y es quien está cantando de fondo en este comienzo de Rabia al Silencio, es Paula Ferré, con quien estamos en comunicación desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Paula? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Eva? ¿Qué tal? Qué alegría hablar con vos. Sí, qué alegría hablar con vos en este momento. Bueno, estamos muy muy contentas y muy ansiosas con el encuentro de mañana. No solamente para compartirlo con el público, sino, no sé si la gente sabe que este tipo de encuentros, como se hace con gente de todo el país, hay muchas mujeres con las que no nos conocemos personalmente, sino virtualmente. Y mañana nos vamos a estrechar en un abrazo verdadero, y entonces eso nos tiene muy emocionadas. Qué importante poder estrechar los lazos de un país cantor, y sobre todo desde la visión femenina, Paula. Es muy lindo, la verdad que es muy importante, es muy muy trascendente para nosotras encontrar qué tipo de canto trae cada una para compartir, cuáles son sus temáticas, sus sueños, sus vivencias, y sentirse juntas en este proyecto, ¿no? Así que muy muy entusiasmadas con el proyecto. Esta es la cuarta edición de Mujer Trova. Veo que año tras año va creciendo en el sentido federal. Veo gente de casi todas las provincias que va a participar en esta oportunidad, Paula. Sí, estamos tratando de lograr eso, justamente que haya una de cada provincia. Falta todavía, falta mucho trabajo, y gracias a ustedes y a los medios, a los compañeros que confían en nuestro proyecto, se va visibilizando cada vez más, y yo creo que en un par de añitos más lo vamos a lograr, porque también hace falta que se difunda y que esas trovadoras escuchen y conozcan el proyecto, y eso es a través de ustedes, de los medios. ¿Cómo has trabajado intensamente en el cancionero Mujer Trova que se va a presentar en esta oportunidad? Bueno, fue realmente un trabajo arduo pero rico. Es un libro de poesía que a la vez tiene ilustraciones de todo el país, porque le pedimos a todas las trovadoras que trajeran una de sus canciones ilustradas por una ilustradora de su ciudad, de su provincia. Entonces el cancionero no solamente tiene 64 canciones con acordes, el primer cancionero hecho por mujeres trovadoras de la Argentina, sino que aparte tiene una veintena de ilustraciones de distintas artistas plásticas con distintas técnicas. Y bueno, es un libro de lujo que todavía no tenemos en nuestras manos, todo es a último momento, como sabrás, así que recién nos vamos a reunir con ese cancionero maravilloso esta noche. Sí, porque mañana a las 19 será el primer concierto en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación. Qué lugar importante, ¿no?, para ir a sí, cantar. Sí, la verdad que es un lugar bastante emblemático, porque es el lugar donde se decide nuestro futuro también, y que la canción social vaya a decir a ese espacio también tiene su significado, su simbología, ¿no?, para nosotras. ¿Has podido escuchar a todas las cantoras que han participado de Mujer Trova a lo largo de estos años? ¿Qué es lo que te ha quedado de toda esa escucha? ¿Qué pensás de toda la composición que está desde la mujer en nuestro país relacionado a la canción social? Bueno, mira, a mí me ha sorprendido desde la parte estética, lo que tiene que ver con los matices y las grandes diferencias pero también con las temáticas, y sí encontré una cosa en común, que es una gran sensibilidad, y hay un lado femenino que no se puede tapar y que nos va enlazando, ¿no? Y entonces en ese sentido descubro que hay un nosotras implícito, tácito, cuando nos juntamos. Y yo sigo pensando que Mujer Trova tiene es como más de la suma de las partes, significa mucho más que haber sumado mujeres que cantaban y que hacían canciones. Tiene como algo propio y algo que identifica y que une y que bueno, tiene sus propios referentes. Quizás todavía estemos trabajando en cuáles son, pero sí hay tácitos que nos unen, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí. Lo sabemos todas y tenemos que trabajarlo verbalmente para encontrarlo verdaderamente, pero existe, lo sabemos, lo sentimos así, es algo que realmente hermana, y bueno, en eso estamos. ¿Cómo ha influido la creación del Ministerio de Cultura y el apoyo de Teresa Parodi para la posible realización de este encuentro federal? Mira, en el primero, yo lo organizé en el 2013, todavía no teníamos ministerio, sin embargo, sí, Teresa Parodi fue nuestra madrina desde el comienzo y ofreció su espacio modesto, pero bello, que fue el Ecuni, para reunirnos. Y bueno, con ese escenario y ese sonido pudimos empezar. Y todo lo demás fue a pulmón. Y a partir del año pasado, que sí, fue con apoyo del ministerio, logramos algunas cosas más que nos ayudaron y que permitieron, por ejemplo, que todas las compañeras del interior viajaran. Conseguimos los pasajes para eso y entonces se hizo como más fácil. Este año concursamos en fondos de cultura y bueno, fue un puntapié inicial que permitió hacer el cancionero. Pero todo lo demás hubo que realizarlo a puro pulmón. Así que seguimos remando y esperamos que con más visibilidad se pueda hacer más fácil cada vez. De todas maneras, tenemos bastante apoyo de otras organizaciones y de muchos colegas, amigos, militantes que nos están haciendo la vida más fácil, por suerte. Bien. Y con mucho amor. Yo sé que sos una ferviente trabajadora de la cultura y de la canción social, pero te voy a pedir que por un momento te corras de ese lugar de organizadora, de gestora, de trabajadora para armar la producción de todo esto, y pienses como una cantante y compositora que sos, de gran calidad, por cierto, le digo a los oyentes de Mar del Plata, y le puedas Gracias. Contar qué significa para vos como cantora, más allá de tu rol de organizadora, qué significa como cantora Mujer Trova para vos. Mira, yo aprendo mucho, aprendo de las compañeras, de la visión de cada una, que es muy rica, aprendo de su estética, de sus formas, y también me desafía el conocer otras cosas, y yo creo que tiene que ver con el enriquecimiento personal, humano y musical. Eso básicamente podría resumir la pregunta que vos me estás haciendo. Me enriquece, prácticamente es esa la palabra. Me enriquece en todos los aspectos. Tengo a mi lado a Daniela Trovati, la mendocina, gran gestora cultural, ¿sí? La que ha hecho dos Mujer Trova en Mendoza, así que sería muy importante que vos pudieras hablar con ella, saludarla y dale, por favor, poquito, si te parece. Buenísimo, me encantó, dale. ¿Sí? Dale. Así que eso, improvisadamente te lo paso. Dale, te buenísimo. La paso a Daniela y bueno, aprovecho a saludarte y agradecerte muchísimo el apoyo como colega, como amigo, como difusor y siempre del lado de la cultura. Así que gracias, Eva, te paso con Dani Trovati, te quiero dale, mucho. Dale, dale, yo también. Un abrazo grande para Paula Ferré, que estaba ahí charlando con nosotros y nos está comunicando con Daniela Trovati, que es mendocina, cantora también. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Muy bien, acá andamos con Paula, andando, terminando la gestión un poco de lo que va a ser el próximo encuentro. Sí, ya hemos escuchado tu música en alguna otra oportunidad aquí en Radio al Silencio, en Mar del Plata, así que no nos resultás ajena a este espacio. Bueno, qué lindo, muchísimas gracias. Sí, ¿qué es para vos Mujer Trova? ¿Qué significa para vos? Bueno, como verás, Mujer Trova en mi vida es... y ha sido muy importante, digamos, ha sido un antes y un después, y me ha marcado un poco el camino, y conocerlas a cada una de las chicas ha sido como decir, mira, no estoy sola, tengo referentes a quien seguir, Tengo hermanas con quien caminar y que están en la misma locura, ¿no?, de hacer canciones y salir con la guitarra y defender defender lo que uno piensa, las cosas que atañen a su pueblo y a su cultura y bueno, y salirlas a regalar por el mundo, ¿no? Claro que sí. ¿Tu música hacia dónde va? Uf, qué pregunta. Mira, en realidad yo trato de contar cosas que veo, cosas que he visto. Por ejemplo, tengo un tema que habla de, que se llama Valle Huentota, y habla de lo que fue Mendoza antes de ser Mendoza. Y habla un poco de los pueblos originarios, que son los huarpes. También tengo otro tema que habla de la Pachamama y de los cerros y de la montaña y el agua y las cosas que no se venden, que no se pueden regalar y que son cosas comunitarias. También tengo una canción que habla, que es un reconocimiento a las mujeres, aquellas que empezaron la lucha y que hicieron que hoy podamos tener montones de derechos y montones de espacios ganados, y a la mujer que sigue, ¿no?, que sigue buscando el equilibrio en la sociedad de hoy. Y bueno, y como eso, para darte un pantallazo de lo que busco en mis canciones. Ahora en Mar del Plata, en octubre, se realizará el 30º Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Tenés previsto venir por estos pagos? Mira, estoy tratando de organizarme con una agrupación de allá de Mendoza, para conseguir los pasajes. Pero sí, tengo muchísimas ganas de ir y de estar presente, porque me parece que se generan muchas cosas y que las mujeres, cuando nos juntamos, estalla y vamos perfilando y vamos viendo como género que nos depara el futuro, y me parece como fundamental esto. Buenísimo, te agradecemos estas palabras, Daniela, y esperamos que pronto puedas estar por aquí cantando, así disfrutamos de tu música en Mar del Plata. Buenísimo, sí, cuando ustedes quieran, chicos. La verdad es que muchas gracias por estar apoyando, y bueno, esperamos que puedan venir a los conciertos, que la verdad es que van a ser increíbles, porque cada una de las que viene son, cada una es especial y es un camión. Gracias, Daniela. Gracias, hasta luego. En comunicación telefónica desde Buenos Aires con Daniela Trovati, que es mendocina, que está participando del encuentro Mujer Trova. Anteriormente hablábamos con Paula Ferré, cuya canción Mujer Originaria es emblemática, acompaña el trabajo de Andrés Cerneri, en donde él está juntando llaves para construir ese monumento tan importante a la mujer originaria. Vamos a escuchar esa canción de Paula Ferré, una de las organizadoras de Mujer Trova. Detrás de una mujer hay un pueblo, detrás de un pueblo hay una identidad. En sus entrañas gesta el futuro, nos queda defender a lo más puro. Resistiendo hace más de 5 siglos los ataques del colonizador, poniendo como escudo sus sentidos, su fuerza, su latido y su valor. Vive, huitzilamanas y guaraníes, libres, onas mapuches y cachaquíes, vuelven, tobas, matacos, come chingones, luchan, huarpes, diaguitas, sanavirones, dulce madre tierra. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Hoy cuenta esa mujer con nuestra lucha, un compromiso, un grito y la labor. de detener urgente sus heridas, de sanar su memoria con amor. Nos arrancaron niños de tus brazos, pero la sangre no pudo olvidar. Hoy regresamos juntos a ese abrazo para soñar tu pueblo en libertad. Vive, huichillamanas y guaraníes, vive, mordes, mapuches y cachaquíes, vuelve, tomas matacos, come chingones, lucha, huarpes, vieguitas, sanavirones, surca madre tierra en nuestra carne una vez más, la esperanza que vendrá. Espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va, espíritu libre indígena que va. Y esta voz clara, diviana, diáfana, es de una cantora de la provincia de Santa Fe, Pilmaiquem Licota, que también participará a partir de mañana del encuentro Mujer Trova 2015. ¿Cómo estás, Pilmaiquem? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va eso por allá, che? Bien, muy bien. Acá una tarde soleada hermosa en Mar del Plata. Muy bien, yo estoy recién llegadita a Buenos Aires, que anduve por el norte y también me recibió un poco de sol, por suerte. Qué bueno, y con poco tiempo para descansar, porque ya mañana te estás encontrando ahí con todas las compañeras. Sí, ya mañana arranca un fin de semana intenso, vamos a estar todas juntas de un lado para el otro, hasta el domingo, lunes a la mañana quizás, y bueno, nada, viviendo cosas hermosas como cada vez que nos encontramos. Este año son bastantes más y de distintos lugares del país. Vas a conocer muchas compañeras nuevas de la canción, ¿no? Sí, eso es lo más maravilloso del encuentro este, digamos, por lo menos en lo personal. Como cada año voy sumando gente que no conocía y que me resulta admirable el laburo que tienen. Así que nada, estoy como muy muy ansiosa de escuchar a las compañeras nuevas que no las conozco, a las que se suman este año. ¿Qué significa para vos Mujer Trova? Y el Mujer Trova en lo general, digamos, es como la búsqueda de una estética donde la música y la letra es una herramienta fundamental para defender y denunciar cosas que para nosotras son importantes. El encuentro Mujer Trova en particular es, para mí, el encuentro con otras mujeres que están en la misma búsqueda. Y que bueno, nada, como es una manera de darnos cuenta de que no estamos solas en esta pelea, digamos. Vos, que sos una caminante del país, y lo sé desde hace muchísimos años, que andás recorriendo las distintas provincias. Soy una inquieta, ¿no? Sí, muy inquieta siempre, por suerte. Así nos conocimos por Villa Gesell tantos años atrás. Es verdad, así fue. Y te quería preguntar, ¿cómo notás el nivel de la canción hecha por las mujeres en este país? Mirá, yo creo que no solamente en la canción, sino en general, los roles que veníamos cumpliendo las mujeres están como bastante más a la luz en los últimos años. Creo que a nivel mundial igual la cosa viene siendo así. Entonces lo que eso permite es que se vea un laburo que yo creo que viene existiendo desde hace mucho tiempo, pero que no se estaba pudiendo ver, digamos. A mí me encanta, la verdad, las cosas que voy escuchando de las chicas, de las que no conocía, me resulta como algo muy muy fuerte, digamos, me parece hermoso. He encontrado laburos increíbles. Uh-huh. Sabés que a mí cada vez que he ido a Tucumán me pasa lo mismo que a vos. ¿Tenés algunos giros que te han quedado de los tucumanos? ¿Cuánto tiempo estuviste por allá? Estuve un mes dando vueltas. Llegué hace apenas 5 horas a Buenos Aires. ¿Cómo se mete el tucumano básico? Estoy así como mezclada, es verdad. Bueno, estuviste ahí en un momento de mucha tensión también. ¿Cómo lo viste vos desde tu lugar? Sí, todo lo que sucedió. Malísimo lo que pasa en Tucumán, malísimo lo que está pasando desde mi punto de vista a nivel país en general. Como que siempre el juego es el mismo, nos hacen enfrentar a unos con otros y mientras somos hermanos, digamos, y cuando en general en cuestiones de política y las cosas que hay que resolver, siempre se llevan el premio los mismos, digamos, y las complicaciones los mismos. Y es así, nada, el pueblo se enfrenta con el pueblo, hay corrupción, hay fraude, qué sé yo. La verdad que a mí me resultó muy violento lo que pasó en Tucumán, pero más allá de los hechos violentos, me resulta violento que no se tenga respeto por la búsqueda de la verdad, digamos. Claro. Bueno, mañana entonces Mujer Trova 2015, ahí para arrancar con todo y con las compañeras en el Salón, sí, de los Pasos mañana, Perdidos. Mañana arrancamos a full, vamos a estar en el Congreso a las 7 de la tarde, ya desde las 3 más o menos vamos a estar probando sonido y haciendo algunas cosas por ahí, y bueno, nada, si alguien anda por Capital y se quiere dar una vuelta, no tiene más que ir un ratito antes de las 7 al Congreso y ahí retira la entrada. Y si no, el viernes y sábado en Morón. Así que todo es gratuito y simplemente retiran la entrada un rato antes. Buenísimo. Muchas gracias por estas palabras, Pilmaiquén. No, por favor. Seba, muchísimas gracias por llamarme. Un saludo a toda la gente de Mar del Plata y para fin de mes ando por allá. Bueno, ¿vas a presentar la canción Inventario que vamos a escuchar ahora? Inventario, mirá que hace mucho tiempo que no canto esa canción en vivo, ¿eh? Claro, ahora la van a escuchar. No, ni me acuerdo cómo se toca, imagínate. Mirá vos. No, pero bueno, gracias por difundir siempre, Seba. Dale. Un abrazo grande, Pil. Dale. Un besito a todos por ahí. Nos vemos. Pilmaiquén Licota, desde Buenos Aires, previo a Mujer Trova 2015. Preciso un baile sagrado ausente de dioses para seguir, pero hace falta que sobren los pasaportes. Ya no quiero clavar una aguja en el norte, pero hace falta invertir un poco los mapas, porque en el barrio que vivo se come o se mata. De pupilas que enfocan un punto ciego, sobran más de un millón de palabras que adjetivizan el ego y sobran en casi todos los cuartos, brazos que abrazan el hielo y sobran en casi todos los cielos, alas alardes que enfrentan con sombras el sol. Sobran ejércitos de perezosos que hacen espinas la flor. Porque en el barrio que vivo Porque en el barrio que vivo Que en el barrio que vivo se compra la suerte, la vida, el amor. Los miércoles de 17 a 19 le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7 con la conducción de Sebastián Echarri.